nada por aquí ni por allá. No hay nada aquí ni allá. La llamamos a la casa de la abuela. Ya miramos en los cuartos y no está. Tienen que saber los primos del kiosquero y los vecinos. Si alguien que le avise a su mamá, les diremos a los chicos en la escuela que Candela ya no vive más aquí. Pueden pintar con sus acuarelas, borrar todas sus rayuelas y usarle el collar rubí. Esos rizos de canela ven ahí dentro del placar. ¡Ay! Saltan y resulta que es Candela. ¡Ay, qué alivio! Ya está acá. Nadie sabe dónde se metió Candela. La encontramos y de nuevo se escondió. ¿Será por aquí o por allá? Quizá ni aquí ni allá. Nos trepamos a ese árbol de ciruela. Preguntamos si cruzó hasta el almacén. Tal vez sabe algo la tía. Los bomberos y policía, busquen y avisen si la ven. Miren si dejó la rúa y la favela. Lo más triste es que se fue y no avisó. Nadie tocará las castañuelas. Niños coman el Nutella y carguen con su dominó. ¿Qué hay de esos almohadones que se ríen en el sofá? ¡Es Candela y sus tirabuzones!